Nena, lo sé. Que cuando te alejo, lo único que pienso es solamente en volver. Y cuando me alejo, lo único que quiero es volverte a ver. Y la paso muy mal, se me van los días extrañándote. Nena, lo sé. Nena, lo sé. Que cuando te alejas, lo único que piensas es solamente en volver. Y cuando me alejo, lo único que quiero es volverte a ver. Y la paso muy mal, se me van los días extrañando tu piel. Nena, lo sé. Y me quedo con tu recuerdo, como me lo pedías lento. El solo te da sufrimiento. Yo no, yo no. Sé que me dejas sin aliento. Juro que poco te comprendo, pero aún así te estoy queriendo. Y tú no, tú no, yeah. Me sube la presión, bebé. ¿Por qué no te he podido ver? Dile que no piensas en él. Que te hago mujer, que te sé prender. Estoy quemando el tiempo para verte. A punto de dejar todo a la suerte. Cualquiera mataría por tenerte. Ninguno de esos hombres te hace poner tan caliente. Mi chica se pone mala. Nos perdemos en la ciudad. Te pido otra oportunidad. Te soy sincero, nena, lo sé. Que cuando te alejo, lo único que pienso es solamente en volver. Y cuando me alejo, lo único que quiero es volverte a ver. Y la paso muy mal, se me van los días extrañándote. Nena, lo sé. Nena, lo sé. Que cuando te alejas, lo único que piensas es solamente en volver. Y cuando me alejo, lo único que quiero es volverte a ver. Y la paso muy mal, se me van los días extrañando tu piel. Nena, lo sé. Eso no es música, muy loco, preciado, no sé real.